El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfaseinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfase Insomne o llámanos al 2220-966. Esto es Desfase Insomne, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Y buenas noches con todos, con todas que se conectan como todos los lunes aquí a Desfase Insomne. Arrancamos a través de Radio Casa de la Cultura, la radio pública de la cultura de este país. Empezamos un programa más, saludando a toda la gente que se conecte y que nos escucha. Mientras esperamos que llegue el resto del equipo, vamos a empezar con algo de música. Y a propósito de lo que pasó la semana anterior, las elecciones, de que todo el mundo estuvo pendiente allá en el país del norte, vamos a arrancar con un temita que le tenemos ahí preparado para esta noche. Saludos al Danielito también ahí, que nos está colitando como siempre desde el otro lado de los controles. Empezamos con esto de los Dead Kennedys y esto se llama Nazi Punks Fuck Off. Y regresamos, estos eran los Dead Kennedys con este tema Nazi Punks Fuck Off, a propósito de las elecciones y de lo que parece que se nos viene en los próximos años. Pero nada, estar ahí atentos, pilas con lo que pasa, haciendo resistencia desde donde se pueda, desde las actividades de cada uno. Y empezamos con ese tema que es bastante diferente a lo que vamos a estar escuchando a lo largo de toda esta hora de programa. Nos vamos hasta las 9 de la noche. Y vamos a tener ahora algo mucho más calmado de lo que estuvimos escuchando al comienzo. Vamos a tener un especial de Leonard Cohen, este músico, compositor, poeta, de todo un poco, que igual la semana pasada se fue para los cielos, dicen. Pero, y en realidad, este año 2016 ha sido bastante trágico. Se han ido varios de los grandes músicos mundiales. Y en noviembre se fue Leonard Cohen, que nació en Montreal, en Canadá, en 1934 y murió el 7 de noviembre, la semana anterior, en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Fue poeta, novelista y cantautor. Hay un poco de su biografía, dice que como músico desarrolló una carrera con una continua exploración de temas como la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales y la sexualidad. Ha sido definido como uno de los cantantes y compositores más fascinantes y enigmáticos de finales de los 60. Además, ha sido introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en los Estados Unidos y en el Salón de la Fama Musical de su país natal, Canadá. Además, es miembro de la Orden de Canadá y de la Orden Nacional de Quebec. Y en el 2011 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Entonces, no solo músico, sino también escritor, poeta, de todo un poco. Y como les decíamos, ¿no? Un músico que influenció muchísimo a lo que se ha hecho durante las últimas décadas a nivel mundial. A nivel de la música, vamos a empezar con un tema que se llama Dance Me to the End of Love. Vamos a empezar con eso y después regresamos para contarles un poco de qué se trata esta canción, tener un poco más de datos y para los que no conocían ir dando un poco más de información sobre quién fue Leonard Cohen. Entonces vamos cambiando bastante radicalmente de estilo y vamos con este tema que se llama Dance Me to the End of Love. Thank you. Y regresamos, lo que estábamos escuchando era el tema Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen. En este especial que estamos haciendo vamos a escuchar toda esta hora música de este cantautor, compositor canadiense. Recordando que la semana pasada falleció y se une al grupo de artistas que nos dejaron este 2016, que es una lista grande. Y bueno, es lo que vamos a estar tratando durante toda esta noche. Y algo un poco de datos sobre este tema que acabamos de escuchar, Dance Me to the End of Love. Estuvo incluido en el álbum Various Positions de 1984 y desde su publicación ha sido versionada por numerosos artistas y ha sido descrita como temblorosa al borde de convertirse en un clásico. Algo súper característico de Leonard Cohen es que ha sido versionado por un montón de artistas de diferentes estilos. Sus canciones, no solo de diferentes músicos, sino también han salido en libros, han sido parte de películas. Entonces ha sido súper influyente en un montón de artes, en un montón de ramas. Y además hay cosas que no se conocen de Leonard Cohen, o más bien están como ahí en sus letras, en sus canciones, pero como que no están muy obvias en ahí presentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema que acabamos de escuchar, Dance Me to the End of Love, que normalmente sonaría como una canción de amor, pero más bien, a pesar de estar estructurada así como una canción romántica y una canción de amor, más bien está inspirada en el Holocausto, y es algo que es súper característico de Cohen, como en sus letras están intrínsecas temas súper políticos y súper densos también. Y en una entrevista que le hicieron sobre esta canción, él decía que es curioso cómo las canciones comienzan, porque el origen de la canción, de cada una de las canciones, tiene una especie de grano o de semilla que alguien te entrega o que el mundo te da, y por eso el proceso es tan misterioso acerca de cómo escribir una canción. Pero eso de escuchar, leer o conocer que en los campos de concentración al lado de los crematorios, en algunos de los campos de la muerte, un cuarteto de cuerdas era presionado para tocar mientras este horror continuaba, y estaban tocando música clásica mientras sus compañeros de prisión estaban siendo asesinados y quemados. Por lo tanto, la música Llévame bailando hasta tu belleza con un violín ardiente significa la belleza ahí siendo en plena consumación, la belleza de la vida llegando al final. Y por eso el lenguaje que usamos para entregarnos a la persona amada, de ahí la canción, no es importante que nadie conozca el origen de la misma, ya que si el lenguaje viene de ese recurso apasionado, será capaz de abarcar toda actividad apasionada. Entonces es como súper interesante cómo Cohen hacía para abarcar temas súper profundos y políticos en temas como este, que parecería una canción romántica y canción de amor. Y antes de ponernos más densos, damos la bienvenida a nuestras compañeras que se acaban de juntar al programa. Aparentemente viene corriendo la Ana. Corriendo, como no tienen idea. Hola, buenas noches. Hola Esteban, qué bueno tenerte de vuelta acá, tanto tiempo. Muchas gracias, qué calurosa bienvenida. Perdón. Hola Tebo, hola Ana. Ana Gina, viejita. Bienvenida al programa, tú también. ¿Cómo estás? Un saludo de comercio, ¿eh? Amiga. Uy, qué bueno que estés acá, Tebo. Al fin tu voz nuevamente. Torturando los oídos de los oídos. Claro. Ah, le mandamos un abrazo a Camilo, que no pudo estar, al Andrés y a Gabriela, que es su cumpleaños. Saludos, ¿serio? A Gabriela. Sí. Un abrazo a la cumpleañera. Por eso Camilo está ausente el día de hoy. Ah, ya, bueno, muy bien. Falta justificada de Camilo. Falta justificada. De una, mientras agarran un poco de aire aquí las muchachas que han venido corriendo, vamos a escuchar otro tema de Leonard Cohen, que más adelante les vamos a contar de qué se trata y algo más de datos sobre este tema. Vamos a escuchar esto que se llama Democracy y es parte de uno de los grandes temas y clásicos de este músico canadiense, del que estamos haciendo especial esta noche. Entonces vamos con Democracy y regresamos en Desfase Insomnio. Ashes. Getting lost in that hopeless little screen. garbage bags attack and not decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA. Estamos escuchando Democracy de Leonard Cohen, y en este especial que nos vamos hasta las 9 de la noche escuchando pura música de este mancito. ¿Qué dicen, muchachos? Opinen. Estábamos escuchando Democracy. Esta canción está incluida en el disco Future. Muchas canciones de este disco aparecieron en diferentes películas. Sí, es verdad, ¿no? Que no sé, yo siempre que pienso en canciones de Leonard Cohen se me viene hacia algunas escenas de películas. Sí. Es que como que era parte de... O sea, no solo de... O sea, musicalmente, sino como que influyó un montón de otras cosas. O sea, también hicieron libros, poesía, películas. Y ganó el premio de Asturias. Ajá, Príncipe de Asturias. Príncipe de Asturias. Y por poesía. Ajá. Y como que además un montón de otros artistas reversionaron sus canciones. Entonces hay algunos temas que yo había escuchado que ni siquiera cachaban que eran de él, sino que había escuchado de otros artistas. Y después ya te pones a ver y fueron compuestos originalmente por él. Él escribía, ¿no es cierto? Sus propias Ajá, canciones. Él es cantautor. Y bueno, esta canción Democracy dice que fue utilizada en películas como Waiting for the Miracle, Anthem y The Future. Fueron usadas por Oliver Stone en su película Natural Born Killers, súper famosa. Y también aparecen temas de este álbum, de la película Wonder Boys y The Life of David Gale. Es un álbum variado que se hace fácilmente accesible con coros de gospel en The Future, la canción, en baladas Waiting for the Miracle, en el country pop Closing Time. El tema Democracy influyó notablemente el tema de apertura de la serie de Sopranos, ¿eh? No sabía. ¿Cachas? Bien, ahí. Aunque no fue un álbum con gran éxito comercial, The Future fue el más diverso en el aspecto musical y consiguió situar a Closing the Time y The Future en el top 40 de Canadá. Este dato le gustaría a Camilo. Camilo es desde los rankings. En 1992, Cohen ganó el Juno Award como mejor vocalista masculino. Ese también le gustaría, el de Entertainment. Ah, pensé que iba a decir, también le gustan los vocalistas masculinos. The Future fue el último álbum de Cohen registrado de forma analógica. ¿A qué se refiere eso? No lo entiendo muy bien. O sea, que fue grabado en análogo, que ya no... Claro, antes de la entrada de lo digital. Ah, mira. Todo por máquina. Del álbum quedó fuera un tema que es Never Any Good, que apareció en 1997 como rareza en el recopilatorio More Best of Leonard Cohen. Eso nomás. Esta canción. Estamos tristes por Leonard Cohen. Claro. Se nota en el estado de ánimo de esta noche. Sí, no, en serio. Este año se han ido un montón de cantantes así súper. Se empezó, pero desde David enero, Bowie. Así como, y fue así, como con goleada. ¿No? Goleada. Sí, goleada. Y hemos ido haciendo un montón de especiales que hemos hecho en este año en la radio. Han sido como homenajes. Ajá. Pero, difuntos. Sí, en serio. ¿No será también que como que no estamos renovando mucho y estamos viviendo ya así? Puede ser también. ¿Qué nos está pasando? También puede ser. Justo leí hace un meme que subió Carlo. Pero como no es que sea hipster, es que yo sí escucho música nueva, no como tú que te quedaste en 1994. Pero sí, en realidad se han ido un montón de artistas. Sí, bueno, Leonard Cohen es un musicazo. Sí, claro. Todos, no sé, muchas generaciones no se van a poder olvidar del tema de Asesinos por Naturaleza. Que es buenísima, ¿no? Como que pone justo en la rocola, así... Qué gran tema. Bueno, estuvo bien. ¿Con qué seguimos, Teo? El siguiente tema que está preparado se llama First We Take Manhattan. Y es una canción... Ah, es buenísima esta. Ajá. Es buenísima. Y, a ver, fue originalmente grabada por Jennifer Warnes en 1986, en el álbum que se llama Famous Blue Raincoat. Y consiste... ¿Por qué es en inglés esto? Camilo es bilingüe, entonces. Camilo. Era para ponerte a prueba. Ajá, era para probar que escribiste allá y no encerrado en un armario con años. Sí, estaba como que tratando de traducir mientras leía y está un poco complejo. Pero bueno, la cuestión es que consiste en una canción, que esta canción fue escrita, co-escrita por Cohen y por Jennifer Warnes. Y bueno, como les decía, estuvo en el álbum de 1986 llamado Famous Blue Raincoat. Y en alguna entrevista que se le hizo en ese tiempo decía que él cree que exactamente lo que significa, dice que es una canción como terrorista, dice que responde al terrorismo. Y que hay algo en el terrorismo que él siempre ha admirado. Que de hecho... Oye, ¿en serio que me está costando full esto? No. Entonces vamos con, vamos con la canción y después como que ya le cachamos bien la traducción y volvemos. ¿Qué dices? De una. Vamos, First We Take Manhattan. Your spirit and your soul. But you see that there's no fear. thank you for those items that you sent me. The monkey and the plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. But we take Manhattan. Then we take Berlin. Ah, remember me. I used to live for music. Remember me. I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Y regresamos de Espacio Insomnio. Estamos en este especial de Leonard Cohen. Y a continuación les presento a nuestra compañera Jim. Muy bien, bueno, vamos a seguir con otras canciones. Ahora viene una muy conocida. Sí, es hermosa esta canción. Que es linda y que igual ha sido, se han hecho muchos covers de este tema. Que es Aleluya, que fue originalmente escrita por este cantante canadiense. La publicó en su álbum de 1984. Y fue, este tema lo cantó durante su gira por Europa en todo el año 1985. Aunque no lo crean, al inicio esta canción no tuvo mayor reconocimiento con la gente ni por la crítica. Y fue en 1991 que fue versionada por John Cale, que ahí sí empezó como a tener más aceptación por el público. En el 94, el cantautor estadounidense Jeff Buckley la reversiona. Lindazo y es una, ajá, una de los temas más populares, o sea, que se hizo más populares de esta canción, que es hermosa, ¿no? Pero ¿será que es más popular así por Leonard Cohen o por Jeff Buckley? O sea, yo había oído la versión de Jeff Buckley, o sea, también la de... Hay una que no sé exactamente de quién es, pero es como súper... es como más, no sé, más de épica. Ya. Yeah. La versión. Y bueno, ya la había oído, pero esta igual le pusimos como en la lista porque en una de las películas de una compañera de allá en Estados Unidos usó esta canción como tema de la parte final, y así súper dramática esa, sí, parte, así bestial, todo el mundo lloraba en esa parte. ¿Sí? Ajá, es que súper dramática lo que pasa en esa parte de la película, y con esta canción le hace así como que le dispara todo el dramatismo. Es súper bonita. Sí, bueno, esta canción ha sido interpretada por casi 200 artistas y ha sido cantada en varios idiomas. Y eso, nos vamos con Aleluya. ¿Y volvemos o hacemos un doble? Vamos y volvamos. Ya. Vamos a volver. Entonces, Aleluya. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Estamos en Desfase Insomne, estamos esta noche haciendo un especial sobre Leonard Cohen. Vamos a seguir hasta las 9 de la noche escuchando puros temas de este artista canadiense. Vamos ahora con otro tema que se llama In My Secret Life. Es una canción del álbum de estudio de New Sons que lo publicó en 2001. La canción, compuesta por Cohen e interpretada junto a Sharon Robinson con Bob Met en la guitarra, fue publicada también como un sencillo promocional. Cohen reveló por primera vez estar trabajando en una canción llamada My Secret Life en 1998. Bueno, tenemos un poco de información sobre el videoclip de My Secret Life, que fue filmado en el Habitat 67 de Montreal, Canadá, que es un edificio famoso por su forma arquitectónica y futurista, y fue diseñado por el arquitecto Moshe Safdi, popular por la Expo 67 y por su tesis en la Universidad McGill. Esta información está un poco técnica. Pero bueno, es igual otro tema que elegimos. Los temas de este programa fueron elegidos más por gusto personal que por algo así como una trayectoria de... Sí, como que no siguen una lógica de álbumes o de años o de... O sea, de ninguna lógica, más bien fueron solamente elegidos como por gusto. Y nada, este tema se llama In My Secret Life. Y vamos, volvemos. Secret life. into the night, moving across the borders of my secret land. I bite my lip, I bite what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old. Alone, and my heart is like ice. And it's crowded and cold in my secret life. In my secret life. Volvemos en Desfase Insomne, estamos escuchando In My Secret Life de Leonard Cohen. En este especial que estamos haciendo, ya que falleció la semana pasada, y en realidad que es una pena que a muchos de los autores y músicos como que se les empieza a reconocer mucho más a partir de su muerte, pero no podíamos dejar pasar desapercibido la muerte de este artista que ha influenciado, como decíamos al comienzo, un montón de otras ramas artísticas, no solamente la música, sino la poesía, las películas, distintos libros, y entonces sí, pues como que vale la pena escuchar su música, ponerle atención, y sobre todo lo que hablamos igual al comienzo, de que sus canciones no siempre tienen un significado literal de las letras, sino que muchas son como suaves y como a veces hasta pueden parecer románticas algunas, pero que tienen un contenido denso y oscuro la mayoría de ellas. Entonces, por ejemplo, la que viene ahora, que se llama You Want It Darker. Sí, bueno, esta canción fue lanzada el 21 de... Bueno, fue parte de su álbum de estudio que lleva el mismo nombre y fue lanzado el 21 de octubre de 2016. Fue el último, claro, fue el último lanzamiento que hizo el artista y fue producido por el hijo de Cohen, a diferencia del anterior álbum que lo hizo Patrick Leonard, que es uno de los productores con los que trabajó a lo largo de su carrera. Esta canción fue anunciada oficialmente el 12 de agosto a través de la página web del artista y fue el primer sencillo. ¿Qué más les podemos decir? Es bueno, viene a ser ya de los últimos temas. Antes de su partida. Oye, por cierto, ¿qué le pasó? No sabía. La edad. Camilo hubiese tenido tendría el dato. Camilo es el nombre de las respuestas. Sí, igual antes de olvidarme, la página web de la radio Casa de la Cultura cambió. A la gente que quiere conectarse, que quiere estar ahí escuchar con mejor calidad que la AM, puede conectarse a través de la web, y la nueva página es radiocce.com. Ahí está el link para que puedan escuchar a través de internet, y también está ya disponible la aplicación para celulares. Pueden descargarse Radio CCE HD. Ahí entren nomás a su tienda online favorita y descarguenla gratis. Sí, bueno, y un dato final sobre el álbum. Este fue lanzado por motivo de su cumpleaños número 82. Así que sí se celebran los 82 años. Así es. Y es que además seguía componiendo y seguía como una actividad artística continua. Sí, conciertos y todo. Con este álbum en total lanzó 14 discos. Sí, a lo largo de toda su carrera. Y bueno, nos vamos con esta canción y hacemos un doble o regresamos. Vamos con un doble y después para hablar un poco de la siguiente canción que se llama Joan of Arc, Juana de Arco, que igual tiene ahí una historia como chévere. Entonces vamos a escuchar estos dos temas, You Want It Darker y luego Joan of Arc, y volvemos. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified, be the vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Volvemos ya en la parte casi final del programa de esta noche. Hemos dedicado toda la hora de programa a Leonard Cohen. Sí, un poco pajón. Todas estas canciones así, un poco como... El próximo programa prometemos tener un poco más de ánimo. Algo más de ánimo, algo más fuerte. Unos estrenos también. Sí, y... también más estrenos y más música en español y más música ecuatoriana para lo próximo. Pero bueno, así despidiendo a Leonard Cohen y el programa. Un musicazo. Y bueno, y nos vamos a despedir con esta canción, Joan of Arc, que es Juana de Arco, que tiene un dato como interesante, que la canción es como un diálogo, porque aparentemente es entre dos personas, pero ya cuando se analiza un poco más la lírica, es un diálogo entre Juana de Arco y el fuego de la hoguera que cuando le quemaron por herejía. Entonces es un diálogo entre ella y entre ella y el fuego, y al final como que se entrega a las brasas y se deja quemar. Entonces la letra trata de eso, un diálogo en el momento de cuando le están quemando, ¿no? Eso. Vamos con el tema y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos y bueno, conectaránse, escúchennos y no se pierdan. Descárguense la aplicación también. Danielín nos contaba que ya está funcionando. Bájenla y así nos pueden oír cuando Now the flames, la aplicación Radio CCHD. Y nada, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana a las 8 de la noche. Quédense que el siguiente programa viene Alianción Maestra aquí con nuestro compañero Daniel Castellanos. Y viene Total Dead, así que pilas a la gente del metal. Atenti. Nos vemos la próxima semana y mira, les dejamos con Juana de Arco de Leonard Cohen. Very smoky night. She said, I'm tired of the war. I want the kind of work I had before. A wedding dress or something white to wear upon my swollen appetite.